porque mira, siembra futuro. Tu boca es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar. Te quiero, oh, oh, porque eres mi amor. Te quiero, oh, oh, porque eres mi luna. Te quiero, oh, oh, porque eres mi amor. Te quiero.